Celestino Córdoba, Muley Bulumapu, Quiñé. Hace 100 días que el machi Celestino Córdoba, está haciendo una huelga de hambre en Gulumapu. Por eso nosotros, como parte del pueblo mapuche acá en Puelmapu, nos queremos expresar haciendo una yecán, que es una expresión de Nehuen para el machi, que está del otro lado. Sabemos que hay mucha gente movilizada también. Así que bueno, vamos a empezar con ese yecán, y también les queremos compartir que hicimos una nota para presentar mañana en el consulado acá, para que toda la gente que quiera firmar, se acerque a firmar. Dice, las comunidades mapuches y organizaciones sociales en Bariloche, Argentina, manifiestan y elevan petitorio ante la situación del machi Celestino Córdoba, internado en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial, Chile, al cónsul señor Diego Velasco Pilgrim. Los que suscriben, miembros del pueblo mapuche en Puelmapu y organizaciones sociales, manifiestan por este medio su profunda preocupación ante la situación que viene padeciendo el machi Celestino Córdoba, quien lleva más de 100 días de huelga de hambre. Asimismo, solicitan que por su intermedio eleve a las autoridades judiciales y políticas chilenas con incidencia en la resolución de este pedido. El apoyo que expresamos a través de esta carta, el pedido del machi Córdoba por el retorno a su rehue solicitado por el lapso de 48 horas. La razón de la medida extrema que lleva adelante esta autoridad mapuche es obtener un permiso de 48 horas para retornar a su rehue y renovarlo. Esas escasas 48 horas podrían ser la diferencia, ni más ni menos, entre la vida y la muerte de una autoridad del pueblo mapuche. También podría significar la diferencia entre el cumplimiento del convenio 169 que el Estado chileno firmó y la negación absoluta a los derechos sociales, culturales y humanos de un pueblo. El machi Celestino Córdoba no está solicitando la revisión de las medidas judiciales ni que se revise su caso. Lo que está solicitando está encuadrado en el marco del derecho que como autoridad tradicional mapuche le asiste. Los estados nacionales que han suscrito el convenio 169 de la OIT están obligados a cumplir con lo establecido. La tortura que implica impedir que un machi acuda a su rehue está sancionada por los tratados internacionales. Sin embargo, se utiliza como práctica disciplinaria hacia el pueblo mapuche para impedir que exijamos nuestros derechos colectivos. Abogamos por el cese de esta práctica cruel, inhumana y aleccionadora de los pueblos que buscan revertir las injusticias. Entendemos que las autoridades judiciales tienen las suficientes herramientas para garantizar el desarrollo de la ceremonia que debe realizar el machi, sin que corra riesgo el proceso judicial que viene siendo realizado en su contra. Es por eso que responsabilizamos por el deterioro físico y espiritual a las autoridades que, pudiendo intervenir para permitir que el machi realice su ceremonia las 48 horas que se solicita, se le niegan sistemáticamente. La vida del machi Celestino Córdoba está en riesgo total. Los valores que protegen la vida humana también. De las acciones de las autoridades depende dar respuesta a la solicitud que reiteramos encuadra en todos los lineamientos legales y los derechos que los estados democráticos deben sostener. Por todos los puestos solicitamos que como representante del Estado chileno en Argentina eleve este pedido a los miembros de la Corte de Apelaciones de Temuco, al Poder Ejecutivo Nacional de Chile y a las autoridades judiciales. Sin más, firman al pie comunidades, organizaciones y personas radicadas en Bariloche, Argentina, territorio mapuche, Puelmapu.